últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y rapaces, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, trigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, oyentes desesperados por escuchar sus rolas favoritas. Ya está, ya las tendrán. Váyanse de aquí. No las tendrán. Aquí no sonarán. No. Aquí no está tu hit. Aquí no está tu hit, aquí no están tus votos, aquí no estás participando por una nada. No. Efectivamente, para no empezar con agresiones, digo, ¿es verdad? Sí, sí, sí. ¿Agreden a la audiencia? Pues sí. ¿Y la audiencia los agrede a ustedes? Pues también. Sí, sí, sí. Y en este cúmulo de agresiones universales y generales, terminamos todos como los pedotes abrazados, pidiendo disculpas, sí, y orando y lamiéndonos las mejillas saladas. Señores y señores, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto. La tripulación de esta nave comienza por orden alfabético, justamente con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Hey. Sí, con la sede, capitán. Sí, con la sede, capitán, güey. Sí, sí, Vinilo, no. Vinilo está al fondo. Claro, así que al carajo, con la sede, capitán, efectivamente. Muchas gracias, marineros escoceses, por el aplauso realizado. Estamos justamente con la letra E, por lo tanto, presentamos a los marineros escoceses. ¡Grandes marineros! Un autoaplauso. Roten, como siempre. Claro que sí. Ya está refinando la fórmula de ese whisky que todavía no podemos comercializar por una razón. Es como que pega mucho. Mucho, sí, sí, sí. Apenas lo hueles y ya quedas como el culo flotando en el aire. Señores y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa radio y es la Muda. Sí que sí, Bella Muda. Sí. No, vete al carajo. No. Ah, Mico. No, pero Es Margarita. Claro. Te caga ahí. No, te caga. Te caga ahí, ya de movida. Sí. Pero aparte es la Muda, por lo tanto es la L. No, no, pero por es lo Margarita, tanto, Margarita. Sí, caga, sí, no. Y lo... Ya, ya sé, siempre la, te cagan, bueno. Por la E de El Mico. No, pero bueno. No, no. No importa. Señoras y señores, con ustedes es el técnico a cargo de este viaje, es el Miguel. ¡Grande Mico! ¡Ale Prensil Ted Show! Todo a su tiempo. En una temporada, primavera, verano, otoño, invierno, sí, presentando sí, la nueva colección de Juventus. Y presente de vuelta la Muda que está sí, ahí. Sí, y con ustedes la Muda. ¡Ja! Sí que sí, se merece doble aplauso. Doble aplauso. Uno por cada pierna, uno por cada ojo, uno por cada... Bueno, una sí, de sus partes. Abandonados por el azar en el desierto más concurrido del universo, nos topamos, nos golpeamos, nos herimos y hacemos daño. Nos abrazamos, nos ayudamos, nos juramos y traicionamos. Abandonados en el desierto más concurrido del universo, nunca llegamos a conocernos. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Qué chido que en el mundo haya gente así! Sí, qué chido, como Queen. Como Johnny Rotten. Estaré enojando si decimos Johnny Rotten, en realidad Johnny Lydon, ustedes ya lo tienen, el de los Sex Pistols y toda esa mamada que generalmente hace declaraciones. Alguno habrá dicho, están hablando de mí, están hablando de mí. No, estamos hablando de Johnny Lydon. Sí, sí. Entre otras cosas, declaró, siempre hace declaraciones contra la monarquía, ¿no? Sí. No, que el príncipe es un idiota, que es que mantenemos a la reina, que no está. Pero ahora ha hecho algo fabuloso, que es comparar a Camila Parker Lewis con una lona de cubrir automóviles. Sí que sí. Es tan gracioso como una lona de cubrir automóviles. Y se te puede ocurrir algo tan simpático, digo, gracioso, interesante en realidad es el término, una lona de cubrir automóviles. Cabrón. O sea, no sirve ni para regalo. ¿Qué me trajiste? Una lona de cubrir automóviles. No, cabrón. Bueno, chido, si se les ocurre algo mejor que lo que se le ocurrió a Johnny, así cosas interesantes. Sí que sí. Porque degrada, en realidad no es adjetivizar, ¿no? Sí, es, sí, sí. Puede ser contra la realeza o con... O contra lo que quieran. Con su presidente. Claro, sí, sí, sí. Contra su jefe o contra Bill Gates. Pero en este sentido está chido porque no es un adjetivo calificativo así, cual, ah, es una vieja de onda asquerosa, o ah, no. Es repulsiva y merecería que la... No, es tan interesante como una lona de cubrir automóviles. ¡Wow! Y Jafid Jafido. ¡Jafid! ¡Hola, Jafid! Llega desde Guadalajara, Jalisco, México, para que me digas qué pasa, hermanos rebeldes. Apenas hoy escuché el programa del lunes y resulta que mi hermana se puso a chingarlos. Ah, pues ahí ya le gustan los pendejos de RBD. Bueno, en realidad no, realmente no. Pero igual que no nos joda, si no le gusta, que se tape las orejas mientras tararea la canción de los pitufos y que no se desintegre. Sí, que se tape las orejas. Eso es como una elite. Pero dicen... que no se tape lo demás. No, sí, claro, con la canción de los pitufos y esas cosas. Esto es como una elite. No, no a todos les gusta. Y a los que no, pues habrá otras opciones más jodidas, pero opciones al final, dice Jafid, Jafid, Jafid, enemistándose con su hermana. Sí que sí. O basando su enemistad justamente a partir de este programa de radio. Gracias, Jafid. Sí, no, así es un programa que une a la familia. Claro, sí, por sí, supuesto. Sí. La Chiva desde Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Estamos en condiciones de decir que la Chiva realmente se ha... así como está el Adolfo de Tucumán. Sí. O así como está toda la barra de Hermosillo. Sí. O así como hay personajes identificativos con cada región. Sí, sí, sí. Pedimos sí, ya sí a la gente de Calchaquí que haga postales con la Chiva, ya que es la más identificativa de esa región. Esto es en Santa Fe, República Argentina. Un sí, aplauso sí para la Chiva, que huele horrible y que es, a partir de este momento, una institución dentro del programa. Dice, ah, cabrones, ¿cómo le andan por allá? Les escribo porque tengo una duda. Para que me respondan ustedes, ¿es mejor que le dé un palo por la cabeza a mi padrastro o mejor le dé un vaso de vino con una tableta de pastillas sedantes disueltas dentro de él? Mira las cosas en las que piensan los niños cuando tú como padrastro, los tengo todo bajo control. Sí que ah, sí. Ah, qué linda la chamaquita. Además, la hija un padrastro de... tiene todo bajo control. La hija de mi esposa me está preparando mi vasito de vino. Ah, qué niña tan buena. Ah, está fresco y natural, como a mí me gusta. Gracias, criatura. Ten cuidado, no ir presa luego por... Eso está chido, pero que quede dormido nada más. Porque ya me harté de soportarlo, dice, y creo que me merezco un poco de paz para disfrutar de la jodida vida. Por favor, saluden a Mico porque me cae muy bien y tiene mucha personalidad y ustedes sigan así que van bien, chao, dice. Bueno, gracias, Chiva, adiós y que no te den cárcel por eso. El terrible de San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Es que hubo de cabrones, elefantizados de la María Tijuana. Este mensaje es para agradecerles ya que han cambiado mi existencia. Déjenme que les explico. Mis amigas de la prepa me dicen el despedorrador. El despedorrador, es decir, despedorra todo lo que toca. Dice, es porque, bueno, decían que todo, justamente, cuanto toco lo despedorro, es decir, lo descompongo, lo cual tristemente es cierto. Si empiezo a configurar una compu, ¡zas! De pronto se traba. Dos cámaras digitales han dejado de funcionar al estar en mis manos. Lo peor es que tenía fotos de un Spring Break que, bueno, nunca pude ver. El microondas explotó con un huevo cocido dentro. Y en general los aparatos electrónicos fallan, bueno, en mis manos. Pueden contratar para eso. Sí, de hecho, estábamos buscando un superhéroe de poderes ínfimos sí, y el sí terrible y se está proponiendo. Sí. Es interesante esto, porque aparte puede descomponer, por ejemplo, está por estallar un reactor nuclear. Deja, yo lo arreglo y lo descompone. Y lo descompone. Sí, interesante. Sí. Bueno, antes pensaba que era una maldición, pero ahora, gracias a ustedes, sé que tengo un poder. El poder de madrear todos los aparatos electrónicos. Sí que sí, imagínense la utilidad que podría tener para desactivar bombas o hacer explotar submarinos. Dice, necesito desarrollar mis poderes y luego les cuento qué hice con ellos. Les comento que en Puerto Rico sí, las luciérnagas y lo les llaman cucubanos y cocuyos. Sí, cucubanos. Cucubanos. Y sí, en Cuba le llaman puertoliqueños justamente a las sistema interno muy malo. Cuídense, compas, y sigan pasándola toda madre. Bueno, eso es un dato aleatorio, no sí, habíamos sí preguntado eso, pero es interesante saber, porque si uno ve una luciérnaga en Puerto Rico, en realidad debe decir, ay, pero mira ese cucubano, ¿eh? Bueno, aquí está el Drácula 69 desde Pueblo Yaqui en Sonora, México. Hola, Drácula. Para decir, ¿qué onda, camaradas? Aquí me comunico para mandarles un chingas madre a los maestros de la escuela UTS. Pues sucede que yo he estudiado en la escuela al grado de terminar todas las materias que llevé a la carrera informática. Ajá. Después de haber hecho esto, sigue un periodo para ir a una empresa donde reforzaríamos los conocimientos de la escuela. Sé que sí. Y la empresa se gana unos empleados gratuitamente durante prácticamente un año. Bueno, la ya pasantía. Sin tanto puto rodeo, me fui a una empresa de los Estados Unidos de Norteamérica y todo para que el comunicarme a la escuela con unos maestros ojetes. Un maestro no me contestaba por Messenger. Además, que siempre está Buzzi. Ay, maestro Buzzi. Maestro Buzzi. No, pero aquí viene como una explicación. Está Susi como Buzzi. El otro jefe, al comunicarse con él, por cierto, es mi primo, me dice: no tengo tiempo para atenderte. Y pues yo, cagado de coraje, bueno, me gritó: pero que la mierda. Entonces, ¿para qué nos se proponen como mis asesores? Es decir, a él lo envían a una empresa. ¿Sabe? Y le dice: bueno, yo soy Richmond y él es Arnold. Nosotros somos tus asesores. Cualquier problema que tengas dentro de tu trabajo, te comunicas con nosotros. Y entonces le sale el primer problema de Buzzi. No. Al otro dice: ay, disculpa, no puedo atenderte mientras sube los pantalones. Claro, dice: ¿para qué se proponen como asesores? Y bueno, quería mandarles un rechinga a sus madres, a esos pendejos de mierda. Aclaro que esto no es un saludo, como dijo el jalapeño de Veracruz. Bueno, mis desintegrados, se despide su camarada, el Drácula 69, mandándoles un saludo a todos los habitantes de la Nueva María Tijuana desde el East Valley de Chandler, Arizona. I don't wanna get inside your head. Just fuck with your brain. Hola, un saludo de cine a los galegos que están fuera. No pierdan este programa. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Gaby Guaraní. Hola, Gaby. Está en Rodano, Francia. Y nos trae algunas... En Guaraní, en Francia. En realidad nos trae algunas explicaciones sobre el guaraní. El guaraní, para aquel que no lo sepa, también, además de ser una raza de indios valientes, altos y apuestos, que habitan justamente la zona del Paraguay, es un idioma, ¿no? Ajá. Paraguay y parte del noreste, también argentino, se hablan y se utilizan algunos términos guaraníes. En realidad, en el Paraguay, tengo información de que es uno de los idiomas obligatorios en la escuela, es decir, los niños aprenden un idioma que tiene que ver con sus raíces, el guaraní. Dice desde Francia Gaby: los que quieren que añamembí porá signifique palomitas de maíz, están equivocados, dice, porque en realidad añamembí quiere decir hijo del diablo. Es casi un insulto. ¡Añamembí! Y así, dice, y eso es un insulto. Y por el otro lado, porá quiere decir lindo, bonito, ¿no? Amable en sentido de... Ah, es un pacto con el diablo. Es como un mensaje satánico. Sí, que sí. Dice, y es un halago, o sea que las dos juntas, añamembí porá sería hijo del diablo bonito. Una mamada, pero en realidad, el que pidió esto, lo hizo porque las palomitas de maíz, pororó, en guaraní, dice, le parecen una mierda. Igual me hacen reír, dice Gaby Guaraní, desde Francia. ¿Está bien eso de añamembí porá? Bueno, es un pacto diabólico casi, ¿no? De hijo del diablo. Hola, mis cabrones y sárquicos voladores, aquí un Carioca surfista. Hola, Carioca. Les cuento que ayer se fue la tropa, es decir, los cordobeses que estaban de visita, ¿sabes? Los que destruían todo a su paso sí. Y consumían todo. Bueno, han quedado justamente las ruinas allí. Agotados, luego del paso de los cordobeses. Y hace unos minutos estaba pensando cómo es importante el espacio y la tranquilidad en tu hogar. ¿No les parece? Yo me pregunto cómo sería vivir en la nave. Estuvieron bastante tiempo, ¿eh? Llegaron para quedarse. Sí. Y a lo último Silvina decía, bueno, como que habría que volver a la patria, ¿verdad? Sí. Silvina, y bueno, y nada, se volvieron. Dice, yo me pregunto, ¿cómo será vivir en la Nueva María de Tijuana? A mí me parece que es un enigma indescifrable, pero bueno, es el hogar de ustedes, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, los hijos de su pinche madre del banco nos quitaron la internet. Es verdad. Oh. Habíamos reservado ese mensaje para mentarles la madre con flagor de batalla, y nos quedó pendiente, pero al carioca surfista que trabaja en un banco, le han quitado la internet. Y ahora ya no puede escuchar programa, ni mamarla por ahí por la red. Dice, nos quitaron internet, así que me resulta más cómodo escribirles en las noches del lunes, ya que me hice un plan de retención de costos. Los martes y jueves los bajo desde un ciber y les mando mis mensajes. ¿No les parece chingón? Sí, me parece muy organizado, sobre todo tratándose de este programa que es muy organizado, que la gente se organice mínimamente. Dice, es una porquería de plan, simplemente porque no podré más escucharlos a diario como lo hacía anteriormente. ¿Pero por qué quitaron el internet? Pero quitaron el internet porque está esa teoría de que los empleados se distraen demasiado con la internet. Entonces le ponen una intranet para que ellos se crean que están navegando. Sí, sí. Y están siempre las dos o tres páginas donde aparece la cara del jefe diciendo, sigue trabajando, estás haciéndolo por tu futuro. Ponte la casaca de la empresa y yo me voy de fin de semana a donde tú jamás podrás ir con 5.000 sueldos. Y esas cosas. Dice, bueno, en Ponta Negra la conexión es muy lenta, pero que me instale internet en mi casa. Bueno, datos personales, problemas íntimos que tiene aquí esta pareja de carioca. Dice, bueno, que se la pasen chido, pirata de una artija. Palomitas de maíz en Brasil se dice pipoca. Pipoca. En efecto, se dice pipoca. Nombre cuyo origen, en realidad, no tengo la más puta idea. A los cordobeses les encantó la pipoca carioca. Era lo que mejor combinaba con su farné, dice. En Río se utiliza el verbo pipocar para decir cuando uno se esquiva de alguna responsabilidad o no pone los huevos. Por ejemplo, esa cara inconfesar verdadera o acabó pipocando. Es decir, no comprendí. Esquivando en realidad la responsabilidad. No comprendí. Esa cara ya confesara verdadera e acabó pipocando. No comprendí. No lo entendí. Bueno, ahora empieza YouTube en la tele y quiero ver qué onda el show de esta chingona banda en Sao Paulo. Así que si tienen tele, ahí se ven, como dice Don Manu Briceño. Sí, sí. Bueno, un abrazo, creo que surfista. No pipocando ese programa de radio. No comprendí. Bien, no comprendí. No lo entendí. Hola, mis queridos. Bueno, llega Silvina. Silvina, fui a ver a los Rolling Stones en Río de Janeiro. Fue entre el 1.5 millones de personas que había estado Silvina, creo que porteña. Estaremos con ella, ¿eh? Guerra Ardiente de Kyborg en Venezuela, dice. Hola, Guerra Ardiente. Órale, mis cuates, la presentes para decir al brasileño que escribió en el programa 1032 y criticó el español hablado por ustedes, ya que al criticarlos ustedes nos critican a nosotros. Así que primero, güey, nosotros no hablamos español, hablamos dialectos, mexicano, venezolano, argentino, etcétera. Segundo, si vos decís que estudias un idioma, debes comprender que los dialectos son muy importantes, ya que allí se encuentra la riqueza de las lenguas. Por ejemplo, mi abuela materna, que vive en un pueblo que se llama Camboazzo, ubicado en el centro sur de Italia, para decir zanahoria dice barba di pietra. Barba di pietra, barba, ¿no? Di pietra. Una barba de piedra. Y de hecho la zanahoria se parece a algo así. Dice, mientras que en italiano no se dice barba di pietra, sino se dice carota. Allí se encuentra la riqueza de los idiomas. Entonces, cuate brasileño, que te digo, estudia completo y no critiques, güey. Una cosa, señor Lagartija y señor Pirata, quiero regalarles unos zarcillos a una güera calenturienta que me recomienda. Ah, yo pensé que algo a nosotros. Claro. Pero la recomendación es, ¿qué recomiendan? ¿Oro o piedras? Digo, ¿qué combina más con las rodillas de las mujeres? Depende de la mujer. Sí, algunas oro, muda. Algunas piedras, oro. La más cara. Y cuatro pilates. ¿Pero qué te crees, muda? O sea, que, a ver las rodillas. Claro, está bien, sí. Pero acordes, en algunos casos piedras de colores, nada más guaro ardiente también. Luego ves si justifica el gasto. Elvio está en Hernando, provincia de Córdoba, Argentina. Y se hundió antes de que el mundo se desintegre. María todo el día a la persona que más amo. No perdería ni un segundo, desde los pelos hasta los pies, y abrazaría al derecho y al revés. Chau, suerte. Esto no es puede interesante ser... porque ama varias personas. Ama varias, pero a la que, hay la una que más la más ama, sí, sí. En efecto. Pero esto me parece interesante para una letra. Nosotros justamente, cuando llegan este tipo de mensajes, tenemos justamente la dirección electrónica de Arjona, el famoso cantautor, sí, sí. Y le enviamos estos mails. Sí, las recibe. Y le pone siempre la misma música. Esta parte de no perdería ni un segundo, desde los pelos hasta los pies, y abrazaría del derecho y del revés, encima ya le va con rima. Sí, así que estamos casi ante el próximo hit de Arjona. No, le va a encantar, sí. No perdería ni un segundo, desde los pelos hasta los pies, y abrazaría del derecho y del tiene que revés. Ponerle la de Señora de las Cuatro Décadas. Claro, señora. La métrica es la misma de todas. Igual. Muchas gracias, Elvio. Si se llega a popularizar esta canción, le diremos que se comunique contigo. ¿Qué cosas de la vida cotidiana se te presenta como enigma indescifrables? Dice Yosafat. ¿Qué pasa, Yosafat? Bueno, algo que me ocurre de forma cotidiana es aquí en México, justamente, es que la ley se viola por aquellos que la proponen, aquellos que la aprueban y los que la deben hacer cumplir. Después, esos violadores de la ley acaban sin castigo. Todavía no logro descifrar el momento en que ocurre ese cambio de tema. Por ejemplo, un periodista denuncia en un libro una red de pederastas en donde está involucrado cerdos desgraciados del gobierno, empresarios y, claro, policías. Pero hoy todo lo están tergiversando, dice, como rollos políticos, el espionaje telefónico, y si el gobierno federal espía a los gobiernos estatales. En fin, el tema ya no tiene nada que ver con el hecho de que una bola de cerdos desgraciados venden y violan niñas destruyen vidas, eso ya se les ha olvidado. ¿En qué momento ocurre eso? No lo sé, no lo puedo discernir. Son hábiles, los hijos de puta, muy hábiles, dice Josafat. No entiendo el momento. Representación del hecho. ¡Ah, hijos de la chingada! En esto también están metidos. Bueno, lo pondré en mi próximo libro. Con permiso, caballero. ¿Quién es? ¿Qué tal? Mire, ustedes... ¿Qué necesita? Nosotros lo conocemos. ¿Estoy cambiando? Sí, está bien, siga con lo suyo. Nosotros... cuidado, esto se puede romper, ¿eh? ¡Oh, joder! ¡Cabrón! Soy un poco torpe, discúlpeme. Yo represento en realidad una gente, no le puedo decir qué gente, pero es gente que apareció en su libro, ¿entiende? Ah, ¿en cuál de todos? En este último, en el de los pederastas. Ah, sí. El gobierno, algunos síndicos, había nombres de policías, empresarios. Bueno, en ¿qué es lo que necesita? No, yo lo que necesito es saber si usted en realidad corroboró toda esta información que veo que tiene aquí. Oh, sí, cabrón, está. Ah, sí, bueno, ¿tiene copia de esto? Sí, tengo copias. Ah, tiene copias. Sí. Bueno. Vale, madres. Bueno, en otro orden de cosas... ¿Se puede ir retirando? No, que esto recién comienza, amigo. Yo lo que quiero explicar... mi dignidad está cerrada. No, su dignidad está muy bien que esté cerrada. Y quiero decir, pero hay que tener la mente más abierta. Digo, esta gente en realidad se enamora de gente joven. Le gustan, digamos, las jóvenes. Pero no me diga eso, cabrón. Bueno, chico, 9, 8 años... Pero, bueno, pero... ¡Salga de aquí, por no, favor! No, pero depende cómo retírelo. Lo vea. Quiero decir, nosotros, sí, nosotros ahí lo que estamos tratando de hacer en estos momentos es justamente, ya hemos visto que ese no es el problema. Lo que usted denuncia no es el problema. El problema es que se están espiando los gobiernos, tenemos cintas. En realidad lo que vamos a hacer con los medios no de comunicación publiquen... van ¿es a ser, el problema de ustedes? No, son rollos políticos. Usted no sabe con quién se está... ¡Años haciendo esta investigación, cabrón! ¡Años! Está bien, por eso le traigo este sobre de parte de mi gente. ¿Qué es eso? Tómelo. ¿Usted se cree que me voy a vender por una falsa moneda? No son ¿pero quién son, se cree que soy yo? Son billetes. Bueno, sí, ya veo que son billetes. Tranquilo, aquí hay otro sobre. ¿Otro sobre más? Sí, otro sobre. ¡$1,000,000! Cuéntelo, son todos de verdad. Este lavado. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que nos gustaría en realidad es que el libro salga de la distribución, es decir, que no se note, que no sea un escándalo, pero que usted escriba otra cosa, que la publicidad se vaya hacia otro lado. En realidad nosotros no queremos complicaciones, no sería mucho más fácil pegarle dos tiros y que aparezca usted justamente flotando en una zanja, pero no queremos llegar a eso, ¿entiende? El entendimiento en la política hace que las cosas fluyan de tal manera. ¡Oh, nadie escuchó esto! ¡Nadie escuchó esto! ¡Nadie escuchó esto! No, por supuesto que el próximo libro es este. A ver. Hablará sobre la muerte de las focas en la Antártida. Me parece más interesante. Sí que de esta sí. Manera no hay millones de focas que mueren por día. Sí, como no cuatro. No hieres susceptibilidades y usted se sigue comprometido como periodista, claro, sí. Sí. Me gusta su trabajo, ¿eh? Bueno. Puede que luego tenga ganas de escribir sobre otra cosa. ¿Usted me tendría otro sobre? No, yo le trandí un cuerno archivo. Ya sabe, o sea, ya estos son los sobres. Nada más una advertencia. La próxima, ya sabe, iba a tener que escribir desde algún país oriental. Recuerde votar por el PRI, el PAN o el PRD, son todos más o menos lo mismo. Muchas gracias, ¿eh? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Mico, Tico, Herediano y Tico, por supuesto. Ah, hola, Mico, Tico. Hola, ¿cómo están? Escribo esto para que aprendan a pronunciar correctamente el inglés, porque veo que tienen problemas. En español sería así: tres brujas miran tres relojes, watch, ¿cuál bruja mira cuál reloj, watch? En inglés sería así: three witches watches, watch, watch, witch, witch, watch, watch, watch. Y esperen mañana el módulo avanzado. Perfecto. Vamos comprendiendo. Muchas gracias, Mico, Tico. Realmente nos hacen mejores personas cada día. Manga de pelotudo, los escucho todos los días. Colombia. El mate cocido llega de Argentina. ¿Pero qué pasa, mate cocido? Dice, solamente a veces les pedí que si podían colgar más programas, pero lo que pasa es que no puedo venir a Ciber todos los días, porque ando de viaje. Por eso el pedido de dejar colgados los últimos 5 programas. Ya sé que si cuelgan los 5 programas el ancho de banda, se va a caer al carajo, porque va a haber un montón de pelotudos que se van a colgar bajando los 5 a la vez. Dice, pero la radio es efímera. Sí, es efímera. Tú tienes la posibilidad de bajar esos 2 programas y yo estoy en contra. Porque todo debería desaparecer luego de escucharse. Para que veas, partimos diferencias. Sí que sí. Dice, podrían ponerle un tope para que solamente se puedan bajar de uno a la vez. ¡Oh, qué tope! Mico, haz declaraciones escalofriantes para el mate cocido. Perfecto, sí. Dice, ya me están haciendo calentar. Váyanse a cagar, el mate cocido encabronado. Me encanta cuando la gente se enoja así. Sí que sí. No, ¿por qué no ponen un tope, una cosa? Llega totalmente enojado y se retira enojado. Y la realidad es que no va a cambiar absolutamente nada, porque jamás van a estar los 5 últimos programas colgados. Muchas gracias. Hola, cabrones desintegrados. Les saluda John desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, John. Solo para quejarme porque no dieron a like mi URL en el programa. Es verdad. Sí, lo que pasa es que el Mico ingresaba y decía, todavía no está. Y tú como que presentas ante que esté. Sí que sí. No es la forma, ahora sí está. Y es http://www.encasoes. Bueno, las letras de En Caso de que el Mundo se entere. sdqemsd.johngdl.com. John, como se escribe John, es decir, J-H-O-N, y luego GDL. Mico va a ser más fácil que coloques el link. Sí, el link y al carajo. Bueno, está interesante, un gran trabajo, un buen trabajo, felicitaciones. Sí que sí, güey. Viva la revolución. Gracias. Y al carajo, muchas gracias. Háganlo por cortesía, no sean culeros, y si pasan mi dirección al aire, pronto subiré los programas de La Cabrita para que todos los puedan disfrutar. Dice, despide John desde Guadalajara. Se está haciendo una red interesante con el loco Joe, con el lobo que antes prestaba servicio y ya no presta porque le voló el culo, con el John y que, bueno, con toda esta gente que de alguna manera está por ahí. Pelea por sus derechos a la fiesta. Android 17 desde Guadalajara, Jalisco, México también. Hola, pero Android. Residiendo en Montreal, en este caso Canadá. Dice, hola cabrones, solo para comentarles y contarles también que como me hicieron reír en el programa 1031, mendigo. Claro, güey, estás en Canadá. Dice, con el profesor es inevitable la risa, estoy igual que el pirata. Lo peor es que junto con la risa del pirata me río más. Dice, vuelvan a invitar al profesor y mi próximo mensaje será mentándole la madre por causa de mi despido debido al ataque de risa espontáneo en plena oficina. Saludos a Tavo y a Sema Liña y a ustedes también, y a la muda y a Mico. Bueno, androide, ya estamos todos saludados, muchas gracias. Hola, caramañolas, en estado busy, llega nuevamente el Micotico. Ah, hola, hijo de este desmadre, de Heredia, Costa Rica, te saluda el Micotico. Tengo una pregunta para el señor Lagartija. ¿Es cierto que Rosa Claudia es la madre de Ukulele? Dinos la verdad. Te despide, Micotico. Chale, Rosa Claudia. Oye, Lagarto, ¿quién es Ukulele? No sé. ¿Quién es Ukulele? Su hijo se llama Ukulele. Ukulele, sí. Pero no creo que sea hijo de Rosa Claudia, porque Rosa Claudia no es morena. No es morena. Y Ukulele es africano. Y es morena. Bien morenito. A lo mejor el padre. O era bien morenito. Sí. Bueno. Porque Ukulele murió. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicuelos. Yo tengo una pregunta, dice Milan de Garkeler. ¡Ah, hola, Milan! Las Olimpiadas de invierno, ¿para qué mierda? ¿Para qué mierda? No sabemos. Sí, realmente, cabrón. Charlie de Iztapa, está bueno eso. ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda? No sabemos. Para que algún esquiador se gane alguna medalla o alguna cosa así, tú te lo veas mientras tomas jugo de coco y transpiras la gota gorda. Charlie de Iztapa, Sihuantanejo, Guerrero, México, ha enviado la foto. Hola, este soy yo, mi nombre es Cristian Mil. De Catamarca, Argentina, ha enviado la foto, foto que está ahí. Publicada en Oyentes. No sé para qué mandan fotos la gente que ya tiene fotos publicadas en Oyentes. Me hacen enojar. Primero revisan las páginas. Claro. Lili de Matera, Italia. Lili. Ciao, belli, fratelli, siamo tutti. Bueno, nuevamente, la amiga italiana aquí, un bacio per te. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Desde la ciudad de la esperanza les saluda el hombre bot. ¡Hola, hombre bot! Pues bien, hoy no sé por qué, luego de iniciar el mensaje, entré a una página de horóscopos y luego de suscribirme al sitio descubrí muchas cosas. Yo sabía que era signo solar Géminis, lunar Leo, Sagitario por ascendente y búfalo en el oráculo chino. Pero cabrones, desde todo. Sí, lo que me sorprendió fue que venían otros signos según la astrología maya, celta, calendario maya, tzolkín, azteca, hindú, gitana y alquimista. Así que descubrí que soy signo serpiente, árbol de cenizas, viento solar con guía espejo, Mazatl, Mihawa, Duda, candelabros y níquel respectivamente. Dice, si formamos todo eso, ¿sale algún objeto? Digo, sale el hombre bot. Mínimamente sale el hombre bot. Dice, bueno, ahora también descubrí que mi número personal es el 8 y mi año es el 7. Ahora que esto para mí no es desconocido, tardé como una hora en leer mi horóscopo diario. Dicen otro, claro, cuanto claro, mayor sí, conocimiento sí, tiene de las te cosas. Ganan, te joden, sí, por ejemplo, el periódico. Si tú eres. Lo lees. Sí, eso no me interesa, ahí están los titulares. Ahora si tú te involucras en cada una de las noticias, te cagan. Se te hace complicado. Sí. Y para peor, si no te conformas con un solo periódico y entras a cotejar, claro, a ver el país, a ver la reforma, ¿no? ¿Qué dice Le Monde Diplomatique? No, ya cagaste. Se te fue la vida y ya te pasó el día y las informaciones ya están viejas. Así que te pasará lo mismo con tu horóscopo, cabrón. Elige uno y séle fiel. Sí. ¿Sabes qué es ser fiel con un horóscopo? Sí, o sea, yo creo en el horóscopo que me dice que soy. ¿Cuál fue el que más gracia me causó? Candelabro y níquel. Sí, realmente. Soy un candelabro. Es muy chido. Soy un candelabro de níquel. Sí, elige ese. Y en eso creo, se le fiel a ese. Dice, ahora, bueno, tardaré más. En otras cosas, renuncié a mi trabajo en Mundo de Hoy. Mundo de Hoy, el periódico. Sí que sí. Trabajaba. Dejé de vivir con mi amigo Rey y regresé a la casa de mi tía abuela Bot. Bueno, el mundo se te ha desintegrado. Sí que sí, cabrón. Una nueva configuración en base a los candelabros de níquel, ¿no? Dice, al respecto, el derecho ajeno a la paz, dice. Chau, dice respecto al derecho ajeno a la paz de parte del hombre bot. Que ya no sé si estás en Oaxaca. ¿Dónde chingados estás, hombre bot? Bueno, saludos para ti. El mega de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Hola, mega. Dice: hola, mis desintegrados especiales, ¿cómo están? Tengo una confesión que hacerles. El día lunes, cuando estaba. Estaba estando. Qué formación verbal extrañísima. Estaba estando. Sí, estaba en un lugar, entonces sí. Estaba estando. Claro, estaba estando. Sí. Estaba estando y yo sentado en el baño, me puse a pensar en las mamás de mi ex y me dieron unas ganas inmensas de mandarle un chingo a su madre a ella y a todas yo las viejas. Que de cagar. Y si ustedes ven, a lo mejor es un acto reflejo, está acondicionado. Y si ustedes ven, van a decir, pero ¿por qué mandar un chingo a su madre, a su mamá? Dice, pero ¿por qué? Dice, bueno, fácil, porque la muy puta, después de irse con su ex a Mérida, Yucatán, quiere regresar conmigo, la muy piruja. Dice, nada más porque el otro güey no la satisface. Bueno, del verbo satisfacer. Muchas gracias, mega. Bien, dice, y quiero que se resalten las cuatro últimas letras de las palabras. Claro, te arruiné el mensaje, mega, pero bueno, no importa. No se la fajó bien. ¿Por qué puse satisfajo bien? Ah. No se la fajó bien. Es decir, uno cuando es de ese tipo de personas que creen que la mujer regresa porque el otro, el ex amante o el amante circunstancial era malo en la cama. Póngale. Sin embargo, hay otras razones porque las mujeres se acercan a un hombre, además de esa, ¿verdad? Dice, bueno, para agregarles el día de hoy les voy un chiste. Sí, me he salteado varios renglones porque esto no iba a ningún lado, sino a la ex y a mentar a la madre y no la conocemos. Es chiste de arquitecto, es un arquitecto, es un ingeniero que con mi radar, con radar de mujer, se cagó de risa, se va, sí. Se despide de ustedes, el amigo Megabyte, el siempre confundido. Aquí terminó mi mail, antes de escuchar el próximo en caso, porque al igual que la panquetina, yo tampoco puedo hacer otra cosa cuando escucho en caso. Se ríe, se divierte y se va a retirar Mega mientras sale del baño con el periódico debajo del brazo inventando madres a su ex. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¿Cómo hacer palomitas de maíz, pochoclo, pororó? Ah, sí que sí, eso yo quiero hacer. Casa. Bueno, muy bien. Super Mario llega desde la ciudad de Margarita. Aquí. Yo le. No sé. Argentina dice Flash informativo. Por las dudas, si no llegó el otro, aquí les llega este último momento. Descubrí la supuesta forma de hacer las denominadas palomitas de maíz. O pororó, como se las conoce en otros lados, aquí en el norte santafesino más exactamente. El alineamiento en cuestión, que para no decir alimento en cuestión, nacería del maíz. Cuando empiezan las historias, pareces esos viejos. Sé que sí. Oye, ¿cómo te fue hoy, abuelo? Ah, espera que te cuento desde la guerra de Crimea. ¡No, cabrón! Y luego, ¿cómo llegué a la panadería y me vine para aquí? Dice, bueno, la cuestión es que no es cualquier maíz, es el pisingayo, en este caso. Ah, maíz pisingayo. Maíz pisingayo. Usted y va es y fácil dice, de conseguir. Por favor, quiero 2 kilos de maíz pisingayo porque quiero hacerme mi bororó, o mi pipoca, o mi pochoclo, o mi palomita de maíz, y debe pedirlo así. Maíz pisingayo. Este se pondrá a cocinar en una sartén con un poquito de aceite y se dejará cocer, es decir, el aceite no debe tapar justamente los granos de este maíz. Ajá. Y bueno, se dejará cocer hasta que parezca que te están cagando a tiros por el ruido, es decir, disparos. Ah, entonces la tengo que tapar. Claro, el pendejo este no dice, tápela. Si usted no la tapa, señora, le va a volar el pororó por toda la casa y luego no va a tener con qué medio mundo atraparlo. Tiene que salir de la cocina hasta que termine de realizarse todo el pororó y luego... Lo barre. Entra y dice, bueno, voy a juntar el pipoca. No, voy a juntar pipoca. Y lo va barriendo. Lo va barriendo. Y con la misma pala, si está bien higienizada, se lo puede dar a su hijo en la boca. Sé que sí. Dice luego, el ruido que hacen es infernal porque revientan. Dice, ampliaremos. Esto fue un flash informativo. Es muy sencillo. Armario. Es muy sencilla la fórmula. De hecho, estará aquel que acostumbrado al mercado de divisas, las subas y las altas, y el poco tiempo que tiene justamente para realizar este tipo de actividades, compra esas mierdas que venden en los hipermercados. Sí, que se inflan. Y hasta el pororó. Ah, qué chido, milagro natural. Sí, es más simple. Hola amigos y amigas, estuve pensando que el asunto de las palomitas de maíz, y es que aquí nadie, según creo, le dice palomitas de maíz a las cotufas, dice Helter Skelter. Ah, hola Helter Skelter. Dice, porque aquí les decimos cotufas y no cotufos, dice, como en la isla canaria española. Dice, pero aquí todo el mundo sabe. Porque son femeninas. Claro, pero aquí está la explicación. Dice, aquí todo el mundo sabe que es una palomita de maíz. Sí. De hecho, es prácticamente, digamos que en cada región se llama de distinta manera, y cuando pero tú si te lo quieres palomitas de maíz, claro, cuando tú te lo quieres expresar porque no conoces el término con el que se llama en la región, dices palomitas de maíz y más o menos te comprenden en todas partes. Por lo tanto, tendría que ser el término neutro, porque básicamente se debe a las traducciones mexicanas, digo, al castellano de diferentes programas que hacen que un término se conozca mundialmente, ¿verdad? En este caso, palomitas de maíz, pero ustedes no van a ver en ninguna parte a nadie con un cartelito que diga palomitas de maíz en todo Venezuela. Parece casi un hecho enigmático cotidiano, pero creo que el asunto es descifrable en este caso. Ajá. Con tal propósito me dirigí a realizar una encuesta entre los vecinos. La pregunta realizada a 10 personas de ambos sexos fue: ¿qué piensa usted de una persona que en la cola para entrar al cine le grita a su amigo, póngale que se llame Roberto, Roberto, ¿me traes palomitas de maíz? Son gay. Sí, la mayoría respondió, lo miraría como para saber si es maricón o qué. Dice, ahora yo me pregunto por qué. Y la respuesta es que la palabra paloma la utilizamos en Venezuela para señalar el genital masculino, entre otras como machete, pajarito, palo, yuca, tolete, bueno, le serían como sinónimos. Y como vemos, tal palabra está sexualizada. Algo así como que aquí podemos gritar en la calle, ¡vendo jojoto! Dice, y según he escuchado, en México te iría muy mal si lo hicieras. No sé si te iría muy mal o tendrías muchas ofertas. Puedes tener un buen mercado, sí. En realidad, vendo jojoto, dirían, ve y cómprale al tartamudo ese lo que vende, claro. Porque en realidad sería joto. Así que vendo jojoto, vendo jojoto sería. Bueno, cuestión que, claro, que aquí decimos también palomitas de maíz, pero hay que saberlo hacer. En el momento exacto. Claro. O sea, Roberto, ¿me traes mis palomitas de maíz? No. No, no, no. Tendría que ser, Roberto, palomas de maíz. ¿Eh? Sí, de ese modo. Dice, bueno, el sexo todo lo contiene, como dijo Walt Whitman. Dice, felices carnavales, su amigo Helter Skelter. Muchas gracias por la aclaración para no estar ahí justamente caminando por las calles de Caracas y gritando, al grito de palomitas de maíz. Palomitas de maíz, palomitas de maíz, vendo jojojoto y me voy para México. Hola, tripulantes, soy César de Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra, hola, las palomitas, César, se llaman pipocas. Pipocas. Influencia del portugués en Santa Cruz de la Sierra. Pipocas se llaman. Hay otras grandes y dulces que se llaman pororó. Dicen un abrazo a todos, César. Bueno, César, entonces la pipoca salada, estoy comprendiendo eso. Ajá. Y las más grandes que son de otro tipo de maíz y son del tamaño, por ejemplo, de una torta. Pa, de un chido pastel. Oh, queremos conocerlas. Sí, que para sí. Eso debe uno viajar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Aida R. Arroyos Garcete de Campeche, México. Hola, Aida. Dice, pues quería decirle a la gente que me he hecho la vida imposible, que tengan a su madre todos y por otro lado, seguir como si nada. Saludos desintegrados. Ah, díganle a Luis Alpuche de Campeche que no mame. Y justamente llega Luis Fernando. Que estaba mamando. Que está en Campeche, le estaba mamando. Dice, coño, ¿por qué se murió Kurt Cobain? ¿Por qué México no ganó un mundial? ¿Por qué? Porque son un chingo de cosas de las cuales me quejo. Pero bueno, gracias por leer mi mensaje. Ja, mi queja, saludos a la muda, dice. Bueno, entre otras cosas. ¿Estará relacionado a la muerte de Kurt Cobain con que México no pueda ganar un mundial de fútbol? Yo creo que sí, es una depresión muy grande. Si México gana el próximo mundial de fútbol, ¿podremos hablar de la resurrección de Kurt Cobain? No, está muerto. Ah. Saludos desintegrados, por aquí anda el Rasputín contando historias de las que anduve todo pedo, dice el Cimarrón desde Golden, Colorado, Estados Unidos. Dice, y que borré la cinta de mi memoria, y con la honestidad brutal que me caracteriza, vengo a desmentir a mi querido amigo. Es cierto que borré cinta, es decir, que se olvidó todo lo que sé se acordó de la peda, y que, bueno, no me acordaba de haber enviado un mensaje a ustedes completamente mamón al Tomcat, dice. Pero las cosas hay que llevarlas por su nombre, ¿eh? En este caso, la realidad es que estaba completamente pacheco. Lo que sucede es que, como producto de mis años de mala vida, sufro de insomnio crónico, y esa noche llegué a mi casa de trabajar y me preparé un par de tragos. Nada que pudiera surgir una peda de allí. Acto seguido me tomé las píldoras para dormir. ¿Qué sucedió? La mezcla de ambos químicos provocó una psiconébula, dice, densa, que se apoderó de mi mente y solo me permite recordar un par de detalles. Hablé con el Diego, me fumé un cigarrito y me acosté a dormir. O por lo menos eso pensaba. Claro, luego se despertó, encendió la computadora, pensó en el Tomcat, en hacerse un tatú en el ojete, envió el mensaje y todo eso lo borró cinta de allí. Dice, bueno, esto es lo que... Ahora, tú aclaras aquí que tienes... ¿Cómo es esto de... mis años de mala vida, como hablando de experiencia, ¿verdad? Sí, güey, alcohol con pastillas para insomnio, ya sabes, ¿no? Terminaste escribiendo el mensaje. Sí. Es un combo importante. Dice, el otro día me encontré con el estómago de mi tormenta sonámbula. Había desconectado el micrófono de la computadora, no sé por qué carajos. Dice, me comí las dos chuletas que había en la nevera, boté lo que me quedaba de rom, le escribí un mensaje chafa al Tomcat, y entonces, bueno, es una por las razones por las cuales es mejor vivir casado. Si me llega a suceder esa mamada bajo otra situación, sabe Dios qué cosas hubiera hecho. Cosas de despierto al lado mío. Dice, no quiero ni pensarlo. Tomcat, mil disculpas, hermano. Ahora los dejo. No te preocupes, cabrón. Porque las otras clarividentes de Rasputin han acertadamente anticipado la parranda de las patadas en el orto. Ay, carajo, que le voy todo a dar por chismoso, culero y mamón. Dice el Golden. Vete este trago. Sí, tómate estas pastillas. Pásala chido, cimarrón, y que te cuide la mimosa, ¿eh? Ah, por acá, bueno, muchos mensajes. Palomita Fuerte llega con unas aclaraciones aquí. El mítico de La Plata. Entre otras cosas, justo un chistorete de matemáticos. Él está en la Facultad de Ciencias Exactas, ahí está para físicos también. No, está por contacto. Arriba de Cachaquí nuevamente por aquí. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos. Veo mal a ti, Rad. Y Ofi, aquí está el peatón, el Adolfo Peatón, nos cuenta una historia. También por aquí está, Ojos Rojos con una anécdota. Ojos Rojos, tanto tiempo. Disipada. Por aquí está el Android de 17 también con una historia. Quiere que le ayudemos al Tabo Tom. Bueno, estaremos con eso mañana acá en el Caguamande. Veo mal a tierra, cabrón. Con los amigos que, bueno, llegan aquí en cantidad con el like. Es que se va todo a carajo, se bueno, va. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos mismísimos momentos. ¿Cómo ve la tierra? La veo sobre un carro viejo. ¿Un carro viejo? Dispuesta a todo. Ajá. Levantando polvo en la carretera. Ay, mírala. Y con la mirada fija en el horizonte. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Ahí vamos! ¡Abra la frontera! Y así Así seguimos, amigos, abriendo la frontera ahora, despidiéndonos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por left, por se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. La Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Vir Radio. Future FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio a Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suez Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el culo fistero levantando polvo. ¡Ah! Sí que sí. Todo levanta. Sí, sí, va con su jeep, a caballo y con su perro. Increíble. Parecen los Beverly Ricos versión solitaria. ¡Ja! Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontraremos en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el DJ Guacho. ¡Ja! ¡Grande DJ! Le mandamos un abrazo, lo confundí. Me dice, yo no soy regiomontano, resido en Monterrey, pero soy yucateco de Mérida, Yucatán. Bueno, DJ Guacho, sí, discúlpame la confusión. Fue una confusión de una noche de borrachera. No eres regiomontano, pero estás en Monterrey y me confunde tu movilidad. Yucateco, un abrazo para ti, un abrazo para el DJ Guacho. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Arturo, en Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandilla. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvaro y Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide Pavel de Maravillón, Michoacán. Se despide San Pancolito, Rey del Valle. ¡Ayuntamos y deja el carajo! ¡Cadeo Jesucristo! ¡Y va a Catacumbis! Amigos de Toluca, Servicios, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.